perdido, el primero de los que restan se ha ido sin decir adiós, sin un beso definitivo. Diamante cometa, una jornada, horas de agua, horas perdidas, telas de araña en tus rincones más reales. Andares cotidianos, un día hundido de tedio y desidia, naufragado, horas muertas tras el mostrador de tu pobreza, de tu miseria. Sorpresa.